Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Sean todas y todos bienvenidos a Carnavalito. Mil noches ensayando esta canción. Carnavalito, dirigido a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Dijeron por ahí, cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Cuento, canciones, juego, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Cuando la nena quiera caminar, se echa a andar y se caiga a tropezar, se tiene que levantar porque así mejora. La nena sigue avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín. Yo te... Hola. Hola, amiguitas y amiguitos, soy Allison. Hola, amiguitas y amiguitos, yo soy Violeta y tengo 12 años. Buenos días, amigos y amiguitas, yo soy Blas Rodríguez, 17 años. Hola, amigos y amigas, mi nombre es Juan José y tengo 14 años. Hola, amigos y amigas, soy Samuel Cárdenas. Hola, amiguitos y amiguitas, yo soy Alejandro Ayala. Buenos días a todas las amiguitas y amiguitos de la casa. Hoy estamos en vivo desde... ¡Carnavalito! Claro que sí, en los controles está nuestro amigo Francisco Viracocha y quien les habla, Jamie Clemencia Jaimes Medrano. Es nuestro nuevo ciclo de Carnavalito, va a ser en vivo todos los sábados de 10 a 11 de la mañana y estamos con las niñas y los niños del taller Radiando. Este taller tiene su segundo ciclo, vamos a estar todos los sábados desde las 9 de la mañana aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Entonces recuerden, nos pueden estar llamando, pueden escribirnos a nuestro perfil de Facebook Carnavalito EC y las llamadas en vivo las vamos a recibir al número que les voy a entregar. Mientras lo busco, vamos a contarles cuál es el tema que vamos a tener hoy. ¿El regreso a clases, amiguitos y amiguitas? ¡Claro que sí! Todo nuestro mes de septiembre vamos a hablar sobre la escuela y hoy vamos a hablar del regreso a clases. ¿Les gusta a ustedes ir a clases, chicas y chicos? ¡Sí! Un tanto. Medio. No, mejor no. A mí tampoco. Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice el tema musical que vamos a escuchar de lo que es estudiar. Pero les había prometido el número telefónico de la radio de la Casa de la Cultura. Entonces, este número telefónico al que pueden estar llamando los chiquitos y chiquitas de la casa es el siguiente: 2220-966. 2220-966. Y participar, contarnos ustedes qué opinan del regreso a clases. Entonces escuchemos el siguiente tema musical a ver qué nos dice el abuelito sobre el estudio. Mi musical, la música, lenguaje del alma. Los niños tienen que estudiar, pero sin hacer trampa. Hay que estudiar con el sentido y el corazón. A mí me gusta estudiar y cuando yo sea grande yo quiero ser ingeniero. Y yo profesora. Y yo doctor. Y yo bombero. Tenemos que estudiar. como el burrito Candelario. El burrito Candelario se fue a la universidad. No podía conformarse con ser burro nada más. No podía conformarse con ser burro nada más. Él quiere ser ingeniero, abogado o doctor, para curar a los niños de la gripe o de la tos. Para curar a los niños de la gripe o de la tos. Corre, corre, Candelario, corre, que estudiando un buen licenciado serás. Corre, corre, Candelario, corre, que estudiando un buen ingeniero serás. Quiere aprender 5 idiomas o tal vez ser profesor, para enseñar a los niños a tocar el acordeón. Para enseñar a los niños a tocar el acordeón. Pero tiene un gran problema, adivine usted, señor, pues no sabe el alfabeto. Qué tristeza, qué dolor, pues no sabe el alfabeto. Qué tristeza, qué dolor. Corre, corre, Candelario, corre, que estudiando un buen licenciado serás. Corre, corre, Candelario, corre, que estudiando un buen ingeniero serás. Quiere ser profesional, pero ni siquiera sabe uno más uno sumar. Pero ni siquiera sabe uno más uno sumar. Porque tiene un gran problema, adivine usted, señor, pues no sabe el alfabeto. Qué tristeza, qué dolor, pues no sabe el alfabeto. Qué tristeza, qué dolor. Corre, corre, Candelario, corre, que estudiando un buen licenciado serás. Corre, corre, Candelario, corre, que estudiando un buen ingeniero serás. Bueno, amiguitas y amiguitos, entonces vamos a conversar acerca de este regreso a clases. Los chicos y las chicas nos van a contar en qué colegio estudian y en qué año van a estar este 2017 y 2018. Tú, Alison, ¿en cuál colegio estás? Estoy en el Anatoly Lunacharsky en el Triángulo. Y este 2017 a 2018 paso a séptimo. ¿Y quieres entrar otra vez a estudiar? Sí. Bueno, yo paso a octavo de... Bueno, a octavo y estoy en el colegio INEPE, que es Instituto de Educación Popular, que queda por el Hospital Enrique Garcés. ¿Y quieres también entrar a estudiar? Sí, me gusta mucho porque voy a aprender a tocar violín este año. ¡Genial! ¿Y tú, Blas? Bueno, yo estoy ya en mi último año, tercero bachillerato, conocido como sexto curso. Bueno, yo también, yo sí tengo unas ganas de entrar al colegio porque ahora sí voy a darle con ganas, voy a meterme en los cursos igual de... Había un taller que es grupo juvenil, con el cual vamos a hacer misiones, me parece súper chévere. Y además este año ya no voy a jalar las cuadras, como se puede decir, y a darle con todo. ¡Wow! ¡Genial! Bueno, entonces también ya tienes que empezar a decidir qué carrera vas a estudiar. ¡Claro! ¿Y tú, Juan José? Bueno, yo estoy en el Colegio San Gabriel, paso a décimo de básica y en realidad no me gustaría volver debido a que las clases empiezan a las 6:45 y a mí me toca madrugar mucho para salir de mi casa. Entonces eso te genera que como una dificultad, te hace que que tu sueño se vea, como decir, digamos, como entorpecido. Sí, cierto, y eso va a evitar un buen rendimiento. Ah, bueno. Oye, y una pregunta, ¿tú tienes transporte para ir al colegio o vas a pie o en bus? Tengo transporte, pero las reglas del transporte dicen que deben estar media hora antes del inicio de clases, así que ahí está. Claro que sí, bueno, entonces esperamos que ojalá tu año escolar no sea tan difícil, que después ya de un mes estés acostumbrado otra vez a madrugar y bueno, y hagas muy buenos amigos este año y muy buenas amigas y entonces ya la madrugada no te pese tanto. Bueno, ¿y tú, Samuel, en qué colegio estás? Yo voy al Pío Jaramillo Alvarado y paso a octavo. Ah, bueno, ¿y quieres empezar a estudiar ya otra vez? Sí. Genial. ¿Qué materia es la que más te gusta? Estudios sociales. Bueno, ¿y tú, Alejo? Bueno, yo estoy en la Inmaculada, paso a octavo de básica y sí me dan ganas de volver a estudiar. ¿Por qué? Bueno, porque quiero aprender más y quiero seguir aprendiendo. Ah, o sea, genial. Saber y saber. ¿Cuál es la materia que más te gusta? Inglés. Ah, inglés. Bueno, ahorita trajimos unos temas musicales también en inglés. Yo no es que sea muy buena para el inglés, pero sí tengo que ponerme a estudiar también este año inglés porque quiero hacer una maestría. Entonces necesito saber inglés. Pero también hay unos chicos y chicas en las escuelas que puede que no tengan las mismas capacidades que nosotros. Entonces vamos a escuchar el siguiente tema musical que se llama Cinco Sentidos del payasito argentino Piñón Fijo y luego conversaremos de este tema. Mi musical, la música, lenguaje del alma. Te quiero para jugar. Escucha. Un poquito bajito. Sentidos, cinco sentidos. Son los que quiero para jugar. Sentidos, cinco sentidos. Son los que quiero para jugar. Una lengüita para los gustos. Y unos ojitos para mirar. Una nariz y un par de orejitas son para oler y para escuchar. Y unas manitos para tocar. Y dice: sentidos, cinco sentidos. Son los que quiero para jugar. Sentidos, cinco sentidos. Son los que quiero para jugar. Una manzana muy deliciosa. Cielo de un atardecer. El olorcito de la merienda. Una canción para sentir. Caricias de mamá en mi piel. Sentidos, cinco sentidos. Son los que quiero para jugar. Cinco sentidos son los que quiero para jugar. Si un amiguito no tiene alguno de sus sentidos, tiene sentido estar con él. Sentarse al lado y está muy claro. Tengo mucho para aprender. cinco sentidos. Son los que quiero para jugar. Sentidos, cinco sentidos. Son los que quiero para jugar. Bueno, amiguitas y amiguitos, como escuchábamos al payasito Piñón Fijo, estaba hablando de los cinco sentidos, pero también hay otros chicos y otras chicas que en nuestras escuelas tienen capacidades diferentes, ¿sí? Entonces yo quiero saber si ustedes en su escuelita o en su colegio tienen algún compañero o compañera que tenga alguna discapacidad. Sí, yo tengo dos compañeros que tienen una discapacidad. ¿Sí? Se llaman Andrés y Juanito. ¿Y sabes qué discapacidad tienen? No. No. Bueno, entonces como decía la canción, tiene mucho sentido estar con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros les podemos ayudar. ¿Y quién más ha tenido una experiencia similar? Bueno, pues yo en la primera escuela que estuve aquí en Ecuador fue la Nina Pacha. Ahí habían varios compañeros que tenían capacidades diferentes, ya que era de pedagogía Waldorf, y en esta pedagogía tratan de que integrar a todos los niños así tengan capacidades diferentes y lograr que todos puedan desarrollar su potencial motriz y todo eso. Muy bien, súper. Bueno, yo he tenido un compañero hace mucho tiempo. Bueno, hace unos 6 años exactamente en mi escuela laico de Quito, en la Floresta, en séptimo de básica tuvimos un compañero que se llamaba Andrés. Andrés, en esa época, por ejemplo, todos en séptimo teníamos 11 años, y él en ese año tenía 15, lo cual nos sorprendía porque era full alto, y luego descubrimos que tenía como déficit de atención y no podía aprender muy bien las cosas. Y ahí, bueno, con un profesor Byron, que le quiero mucho, y los demás compañeros, tuvimos que ayudarle, le prestábamos a veces los deberes, le enseñábamos matemáticas, le enseñábamos inglés, un tanto de lenguaje, también me acuerdo que le enseñábamos. Y me parecía full chévere porque hay colegios que a veces no aceptan o les queda viendo como feo a estas personas, y es lo que no me gusta. Por eso me gustan los colegios, por ejemplo, Inmaculada también recibe a personas con discapacidad o con algún... ¿cómo decirlo? ¿Algún retraso mental se podría decir? Sí, todos son discapacidades. Algunas son físicas, otras son mentales. Las físicas es cuando nosotros podemos darnos cuenta de pronto que falta el sentido de la vista. Entonces ahí nos damos cuenta porque es algo que es muy evidente, o a veces el sentido del oído. Entonces hay niños que no oyen y de pronto por no poder oír no pueden hablar. O otra discapacidad física es cuando alguno de los niños ha perdido algún miembro, alguna de sus extremidades, sea una pierna o un brazo, ¿sí? Y eso le dificulta en algunas ocasiones desarrollarse en la misma, digamos como en el mismo ritmo de los otros niños que no tienen ninguna discapacidad. Y cuando hablamos de discapacidades mentales nos referimos más a lo que hablabas de algunos síndromes. Por ejemplo, Juan José nos va a contar acerca de uno de sus compañeritos que tenía una discapacidad mental. Bueno, este compañero del cual les voy a hablar empezó en mi escuela desde tercero de básica y todo iba bastante bien. Ya en séptimo de básica él faltó más o menos un mes a clases. La personalidad de él era algo introvertida y en ciertos puntos era extrovertida en extremo también. Y bueno, faltó ese mes y después entró la directora y nos dijo que él tenía algún problema mental. Fue bastante penoso. Él sigue estudiando en la escuela hasta el momento. ¡Wow! Entonces, estas son cosas que debemos darnos cuenta las niñas y los niños, que debemos poner de nuestra parte y debemos ser apoyo para ellos. No debemos discriminarles, no debemos burlarnos, ni debemos de pronto hacer mucha, digamos así, como mucho comentarios. ¿Por qué? Porque hace que las niñas y los niños se incomoden, sino que debemos tratarles como tratamos a nuestros amiguitos que están en nuestras mismas condiciones. Debemos ser alegres, debemos animarlos mucho y debemos decirles que porque tengan esta discapacidad no son menos que nosotros, sino que todas y todos somos iguales en derechos. ¿Y tú, Alejo, has tenido una situación similar? Bueno, yo no he tenido ningún amigo con discapacidad, pero sí he visto que en la escuela hay una niña que está con silla de ruedas y no ha podido caminar bien. Bueno, ¿y le ayudan los demás compañeritos para que vengan y todo eso? Sí, ya que a veces en la escuela ponen rampas para que esa niña suba y baje. Eso está muy bien, eso también es bien importante, el tema de la accesibilidad. Porque si no tenemos en nuestras escuelas unos ambientes adecuados en la infraestructura, entonces las niñas y los niños, por ejemplo, que están en silla de ruedas, les hace muy difícil venir a la escuela que ellos quieran. Entonces debemos observar eso, y para ustedes de pronto que van a ser futuros arquitectos o futuros bioconstructores, saber que las escuelas, los centros comerciales, los centros de salud, todos los espacios públicos compartidos deben tener accesibilidad para que todas las personas que tengan alguna discapacidad puedan ingresar por sus propios medios, ¿sí? Entonces esto también es muy importante en el regreso a clases, que podamos conversar de este tema. Yo quiero dar unos saluditos porque ya nos han estado escribiendo por WhatsApp y por Facebook que nos están escuchando algunas amigas, entre ellas Ágata Patiño y también por San Marcos, nos están escuchando por San Marcos. Entonces, para ellos un saludo muy especial, quédense aquí en la radio de la Casa de la Cultura y vámonos ahora con otro tema musical. Mi musical, la música, lenguaje del alma. Amiguitas y amiguitos, además les quiero comentar que aquí en cabina tenemos un cumpleañero y que es el Alejandro Ayala, el cual está hoy de cumpleaños. Bueno, entonces vamos a cantarle en vivo el cumpleaños a Alejo y con este fondo también del cumpleaños feliz. Entonces, 3, 2, 1. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! Cumpleaños Alejo, cumpleaños feliz. Amiguitas y amiguitos, entonces también quiero que cada uno les dé un regalo espiritual, más que todo a Alejandro. Expresado en una frase, entonces, ¿qué regalo espiritual le darían todas y todos a Alejandro? Yo no conozco mucho a Alejandro, pero te deseo un feliz cumpleaños. Yo le regalo mucha alegría. Bueno, yo te regalo más la experiencia que tengo como hermano mayor hacia ti. Ya sabes que me puedes preguntar cualquier cosa. Y bueno, si no quieres preguntarme cosas, descubre tú mismo. Eso es parte de la vida. La vida es una experiencia. Así que te deseo mucha suerte ya que entras al colegio. Así que feliz cumpleaños. Sigues creciendo. Te quiero mucho. Bueno, en realidad, Alejandro, yo tampoco te conozco muy bien. Igual te deseo un feliz cumpleaños y muchos éxitos. Bueno, yo sí le conozco a Alejo porque ha sido uno de los carnavalitos que ha venido desde el principio, igual que otros chicos que también participaron del taller. Entonces sí le conozco al Alejo y le quiero regalar también mucha alegría, mucho amor, porque sé que es un niño muy inteligente y entonces estamos muy, muy contentos de que estés participando de este proyecto. Bueno, ¿y tú cómo te sientes, Alejo? Bueno, yo me siento feliz de que me den un feliz cumpleaños, ya que me encanta que me digan eso, y gracias a todos por estar aquí. Bueno, genial. Sí, entonces ahora Aliso también tiene unos familiares o amigos que también cumplen años. ¿Nos quieres decir, Aliso? Sí, deseo muchos felices cumpleaños a Luisita Jumbo y a Washington Mesa. Ah, bueno, genial, un abrazo para ellos y un feliz cumpleaños. También yo le quiero enviar un saludo al papá de Alejandro, que dice por aquí por Facebook que nos está escuchando y se está saliendo muy, muy lindo este programa. Él se llama José Luis Ayala. Entonces, para él también una felicitación, y de la señora Clara, por este hijo tan hermoso que tiene, y también por Blas, porque los dos son unos chicos bien inteligentes, muy responsables y comprometidos con todo lo que se proponen. Entonces, ahora vamos a romper la piñata. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, amiguitas y amiguitos, entonces ahora Juan José nos ha preparado un tema musical del cual nos va a hablar. ¡Ah, tenemos una llamada al aire! ¡Buenos días! ¿Con quién hablamos? ¿Aló? ¿Buenos días? Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Mi nombre es José Ochoa, soy el abuelito de Alejandro. ¡Ah, el abuelito de Alejandro! ¿Cómo está, señor José? Bueno, no me dicen abuelito, me dicen solamente Pepe nomás. Yo le deseo yo le digo Luchín. Luchín, genial. Entonces, que como ya va a entrar al colegio, ahora ya es señor Ayala. ¡Wow! En este cumpleaños ya comience a vivir poco más de su experiencia, que Dios, y como todos los abuelos, que Dios le bendiga siempre y que siga ya, de parte de la mami Lupe y parte mío y toda la familia, que siga adelante y que sea un niño bueno como hasta ahora. Gracias, Pepe. Gracias. Bueno. Ay, muchas gracias por llamar, Pepe, y muchas gracias por esas palabras tan lindas que le ha dado a Alejo. Sí, amiguitas y amiguitos, recuerden que si quieren también participar en Carnavalitos, nos pueden llamar al 2220966. 2220966. Bueno, entonces estaba diciendo que Juan José nos ha preparado un tema musical preciso con esto del regreso a clases. Entonces cuéntanos, Juan José, ¿de qué se trata? Bueno, este tema es de una banda que pueda que ustedes la conozcan. Su nombre es Pink Floyd. El nombre de la canción es Another Brick in the Wall. Bueno, la canción trata de principalmente la educación en lo que sería los años 60, 70 y 80, de cómo la educación era muy monopolizada y bancaria, y de cómo a los niños solo los veían como sacos con carne, como se puede muy bien evidenciar en el video de la canción. Bueno, entonces vamos a escuchar este tema y luego regresamos nuevamente con Juan José porque nos trae el top de las dos mejores canciones de electrónica. súper bien. Y luego Blas nos va a comentar acerca de unos artistas. Entonces escuchemos este tema de Pink Floyd. Bueno, amigos y amigas, en este momento estamos escuchando la canción Team de la serie Juego de Tronos. Este es un remix que ha sido realizado por uno de los DJs que más está pegando en este año 2017, que es Kashmir. En mi opinión es un gran DJ que combina muy bien los ritmos árabes con lo que es el electro house y el hardstyle. También otra canción que tenemos en este top va a ser One Stop Rocking, que combina la genialidad de Headhunters en el hardstyle con la maravilla de Rehab en lo que sería el Progressive House. Bueno, genial. Entonces, Juan José nos ha preparado este top. Deseo que se lo disfruten. Además que le felicito porque la pronunciación que hace en inglés es muy, muy buena. Entonces, amigas y amigos, deleítense con estos dos temas musicales. Bueno, amigos y amigas, acabamos de escuchar a uno de los mejores intérpretes de lo que sería el Progressive House y el Electro House, y le doy paso a mi compañero Blas. Bueno, yo les voy a hablar un tanto de unos artistas argentinos. Primeramente quiero comenzar con Luis Alberto Spinetta, que es de Buenos Aires, de Argentina. Murió el 8 de febrero del 2002 a la edad de 62 años. Otro es Fito Páez, igual provincia de Santa Fe, Argentina. Charly García, Buenos Aires, Argentina. Gustavo Cerati, Buenos Aires, Argentina. Murió el 4 de septiembre del 2014 a la edad de 55 años. Estos artistas, mientras en la época, como decirlo, de los Beatles, tanto en Inglaterra como en el extranjero, por ahí, mientras oían a los Beatles, por ahí, tanto en Latinoamérica, por aquí, se escuchaba más de estos artistas, conocidos aquí como, bueno, se les conocía entre comillas como los Beatles latinoamericanos. Después de un tiempo, básicamente, Luis Alberto Spinetta tuvo algunos grupos famosos conocidos como Almendra. Al igual que Fito Páez, bueno, Fito Páez nunca tuvo ningún grupo, ya que a partir de 1886, me parece, fue solo solista. Gustavo Cerati, con su grandiosa banda que fue Soda Stereo, que muchos actualmente siguen escuchando sus canciones. Y bueno, y Charly García, bueno, con los Sui Generis, que es también un super grupo que sé oír todos los días. También unos datos curiosos es que, por ejemplo, Cerati murió por un derrame cerebral que le tuvo, creo que fue unos 2 años en coma, 1 año, y le dio en un concierto de Venezuela, lo cual fue muy duro para algunos fans que tenía Cerati, y también su muerte fue muy dura. Bueno, y eso es todo. A continuación vamos con nuestro segmento Barquito de Papel. Bueno, amigas y amigos, entonces con Barquito de Papel las chicas nos han nos van a dar todos unos cuentos, chistes, trabalenguas, porque este es el segmento en donde las chicas y los chicos van a jugar con estos elementos que son bien divertidos y que ustedes también pueden compartir. Entonces escuchemos nuestra presentación de Barquito de Papel y ya Alison y Violeta. En el barquito de papel comenzamos a navegar. Por el mar de los juegos. Sí. Toca la flauta la foca. Amiguitas y amiguitos, como decía Jamie, en Barquito de Papel les hemos traído unos chistes, adivinanzas y mini saberes. Entre ellos, yo les quiero contar un chiste que dice: estaba un señor en la tienda y viene un pollito y le dice: señor, ¿tiene arroz de colores? Y el señor le dice: no, pollito, no tengo arroz de colores. Vuelve al otro día al pollito y le dice: señor, ¿tiene arroz de colores? Que no, pollito, yo no vendo arroz de colores. Y le dice: y si al siguiente día vuelves, te voy a matar. Entonces dice: señor, ¿tiene arroz de colores? Sí, pollito, ¿de qué color quieres? Blanco. ¡Wow! ¡Bueno! ¡Aplausos! ¿Y tú, Alison, cuál nos vas a contar? Había una familia tan pobre, pero tan pobre, que dibujaban todo. Y un día llegó un ladrón y les borró. ¡Oh! Bueno, yo quiero que Alejandro nos cuente sus chistes, porque yo sé que son muy buenos. Bueno, yo les tengo como 3 o 2 chistes. Que dice: ¿qué le hizo una pila a otra pila después de pelear? No peleemos más. ¿No? Tengo que cargarme. ¿No? No sé. Le dice: es tu pila. ¡Oh! Está muy, muy bueno. ¿Qué le dice un globo a otro, a su novia? ¿Englobémonos? ¿No? Está muy redonda. ¿No? ¿Vayamos a volar? ¿No? ¿Qué le dice? ¡I love you! Muy bueno, muy bueno. Súper, chicas y chicos. Entonces ahora nos vamos con otro de nuestros segmentos. Este segmento se llama Super Gota. Es un ave. Es un barco. Es un avión. Es Super Gota. máquina que nos ayudará a cuidar el agua. Amiguitos y amiguitas, en nuestro segmento Super Gota, yo les hablaré sobre los tapires, que este es un animal que está en peligro de extinción. Los tapires abarcan cuatro especies que pertenecen al género Tapirus. Sí, son mamíferos más bien grandes que ya pueden medir unos 2 metros de largo y pesar entre 150 y 300 kilogramos, dependiendo de la especie. Son animales con mucha historia. Sin embargo, en la actualidad este género tiene a 2 peligros de extinción y a las otras 2 catalogadas como vulnerables. Como características generales, al observarlo vemos que tienen el cuerpo compacto y la cabeza y cuello robustos, con el fin de facilitarles mejor el paso a través de denso follaje tropical. Los pies presentan 4 dedos en las patas delanteras y 3 en las traseras. El pelaje suele ser muy corto y oscuro, aunque las crías presentan un pelaje pardo con manchas crípticas, similares a los de jabatos jóvenes. Los tapices tienen el hocico alargado en forma de proboscide, pequeña trompa. Bueno, qué interesante hacer entonces de este tapiz, debemos cuidarlo. Uno de los animales más grandes que tiene el tapiz es la caza inmunidad. Y yo también les quiero comentar que el tapir se encuentra más que todo en los Andes y que en Colombia al tapir se le dice chigüiro. Yo también les quería comentar que una especie que es bastante abundante en los campos malayos es el tapir, como su nombre bien lo indica, malayo. Esa especie está invulnerable, como bien ya lo indicó. Es una especie que es bastante simbólica para la población de Malasia. Bueno, amiguitas y amiguitos, genial que entonces nos hayan contado de este animalito que está en vía de extinción. Debemos nosotros cuidarlo, debemos informar a las autoridades si de pronto vemos que están vendiéndolo y todo esto para que no se vaya a dañar. Pero bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa hoy, por primera vez en vivo con todas las niñas y niños del taller Radiando. Recuerden que pueden inscribir a sus chiquitas, a sus chiquitos, para que vengan todos los sábados de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Y comunicarse al 099-25-34-715 o escribirnos por Carnavalito S. Vamos ahora a dar nuestros saluditos a los que se quedaron en casa. Entonces vamos a empezar por Allison y luego vamos a ir con Samuel. Bueno, yo quería saludar a mis dos mejores amigas, Camila, y a mis papás, Vinicio y Jimena Infante. Y también quería volver a mencionar feliz cumpleaños, Luisita y Papi Guacho. Ah, bueno, genial. ¿Y tú, Samuel, a quién quieres saludar? Yo saludo a mi madre, que es Eunice, y a mi padre, que es Fabricio. Bueno, y a este saludito yo le quiero agregar que ellos están ubicados en Sidascur. Sidascur queda en la Magdalena. Es un espacio súper lindo en donde podemos ir a cursos de comida vegetariana, a ballet y a muchas otras actividades. Hoy sábado a las 8 de la mañana, yoga gratuito. Bueno, yo también quiero mandarle unos saludos a mi padre, Diego Rodríguez y Victoria Proaño. Ya sé que ustedes me apoyan siempre, les voy a ir a visitar muy pronto. Y a mis compañeros, que me están oyendo, el lunes ya entramos a clases, vamos a darle con todo, ya es nuestro último año. Y una sonrisota a todos mis amigos aquí en la cabina. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi papá, José Luis Ayala, y mamá, Clarines. También les quiero saludar a todos los que me están escuchando de mi familia, amigos, tíos, primos y a todos. Bueno, amiguitas y amiguitos, yo les quiero mandar saludos a todos, a la Isis, a la Ágata Patiño, a Sara Guerrero, que es una compañera del INEPE, que ya mismo vamos a empezar a estudiar, y entonces estoy súper feliz y mandarles saluditos a todos los niños que nos están oyendo. Claro que sí, yo también quiero mandar un saludo muy especial a Victoria Proaño. Nos acaba de colocar un mensaje muy lindo en Facebook y agradecemos bastante esos deseos que nos da para que este sueño de programa radial infantil Carnavalito siga siendo realidad. Entonces, agradezco bastante a Francisco Viracocha, que estuvo hoy en los controles y que nos estuvo ayudando para que este programa salga muy lindo, claro que sí. Entonces, vámonos a escuchar otra vez nuestra cortina y ya nos despedimos en un minutito. Bueno, amiguitas y amiguitos, entonces, como ya se nos acaba el tiempo y el tiempo en Radio es Oro, les vamos a contar quiénes estuvimos hoy en Carnavalito. Alison, y tengo 11 años. Yo soy Violeta y tengo 12 años. Blas Rodríguez, y tengo 17 años. Juan José Núñez, 14 años. Alejandro Ayala, 12 años. Ya. Samuel Cárdenas, 11 años. Bueno, y soy Jamie Clemencia Jaime Cedrano, que estuve con ustedes en la conducción y en los controles, como les comentaba, Francisco Viracocha. ¡Hasta nuestro próximo Carnavalito! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En parvada. En jauría. En colmena. En manada. En rebaño. Vienen de todas partes para brindarte la información más actualizada sobre el reino animal. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana por la radio de la Casa de la Cultura. Ser más animal. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo...